como terminan los buenos asados. A la Pelopincho. Todos en cuero. ¡Salud! Vamos al móvil, Abella, ¿lo tenés enganchado? Bien, bueno, ya lo veníamos diciendo, ¿eh? La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán anuló las elecciones y ahora esta sentencia va a ser apelada, pero para ampliar la información, gracias a un convenio que ha firmado esta radio con un conocido canal de noticias de dos letras y que no tiene ningún número y que iba a desaparecer, pero está andando más bien. Estamos comunicados desde Tucumán con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes, ¿qué tal? Barragán, acá te saluda. Tulio. Buenas tardes, Santo. Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. Julio. ¿Cómo verás, Santo? ¿Qué veo? Una hondísima congoja en la oposición tucumana. Sí, ¿no? Ah, se escucha la congoja ahí, ¿eh? Hay mucha congoja. ¿Para qué? ¿Alguien quiere decir algo? Oh, wow. Es el doctor Chirola, el abogado colorado, está ahí también, lo sacaste de la caja. Cuidado, no lo revolen a Chirola. Le hayan dado la razón a Cano y a la oposición de que hubo un fraude total. No es motivo de alegría, Santo. Ah, no es motivo. ¡Vamos, Cano! ¡Vamos, Cano! ¡Te quiero, guachomita! ¡Te quiero! Está Cano ahí, Tulio, por favor. Julio, ¿tenés un testimonio? ¿Alguien quiere decir algo? A ver. Pará, no me corté, tonto. ¿Qué? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, que diga. Hola, soy Juan Carlos. Pero llevaste a Juan Carlos para... No. ¡Era Santo! ¿Qué veo? ¡Es muy profunda! Y el hecho de que se haya confirmado el fraude la llamó un mazonda. ¿Pero de qué tristeza me hablas? ¿Caladura? ¿De qué tristeza? Escúchame, Tulio, sí, saca toda esa gente de ahí. ¿De qué tristeza me estás hablando, Tulio? No mientas más. Además, la cámara esa no confirmó el fraude, nada. Son dos jueces, hicieron cualquier cosa. Y ahora eso se va a apelar, y bueno. Pelámela. ¿Eh? ¿Qué? Que apelámela. No, no dijiste apelámela. No dijiste apelámela. Dice Cano porque está convencido de su tremenda denuncia, de la veracidad de su denuncia. No me importa si a Cano quiere apelársela. No me diga Correo. Todos. ¿Qué? Camaritas. ¿Qué? Todos conspirados. ¿Quiénes son los de conspiración? Correo, Camaritas, Irán. ¿Quién es Camaritas? Camaritas, Irán. ¿Quién más? ¿Quieres hacer una denuncia? Así la gendarmería también, ¿no? Alperovich. Estuvo metiendo votos, sí. Los gendarmes metían votos. El sionismo, Alperovich. El sionismo de Alperovich. Vos tenés, escuchame, Tulito, mi amor. ¿Tenés alguna información? ¿Estás ahí en Tucumán? ¿O vas a festejar nada más y a descorchar champán? Se escuchó todo, Tulio. Estaban descorchando champán, gritaban, lo revoleaban al doctor Chirola para arriba. ¿No sabés si ya se apeló o no? Haz algo, así. Periodismo. Irregularidades por doquier, Santo. ¿Cómo? Irregularidades por doquier. Bueno. Irregularidades en cantidad. Sí. Irregularidades a mansalva. Bueno. Irregularidades a troche y moche, Santo. No, ya se entendió. Eso es lo que vio la justicia. No te aguanto más. Pero igualmente, ¿qué? El kirchnerismo mansura al perovichista. Seguramente irá a una Corte Suprema Provincial recontradicta, Santo. Ah, claro, no me digas. Más que adicta, falopera directamente. Por favor. ¿Qué falopera? Se falopea con kirchnerismo. Respuesta de milonga hasta la Corte. Bueno, Tulio. Controlate, Tulio. Controlate. Irán a esa corte para decirles, señores de la corte, avalen todas las trampas que hicimos, declaren legal el hecho de chorearse votos, declarenlo legal. ¿Qué pasa? Eso es lo que pedirán. Eso ¿qué es payasada? Lo que pedirán. Deja de hacer payasada. Pero luego, más luego, deberán vérselas con la Corte Suprema de la Nación y sus cuatro, o tres, o... Sí, o dos, no importa, sí, claro. Y su gran miembro, que es Lorenzetti. Por favor. Con los que estén, no sé, bueno, los que estén en ese momento. ¿Y qué? Pero, ¿y qué? Por suerte, Pasará tiempo hasta que el kirchnerismo pueda imponer su impunidad en este caso. Y seguramente llegaremos a las elecciones con la sospecha del fraude. Eso es lo que vale, Santos. Ya lo decidieron ustedes. Eso es lo que vale, ¿no? Ay, Dios. Vale que siga vigente la denuncia, no la sospecha, digo. Eso es lo que digo. Probar nada, no importa. Sí, de prueba dejá, ¿no? Porque así la gente va a estar más atenta. Ah, ¿y? Y si gana el kirchnerismo, todos juntos podemos gritar... ¡Sangre! ¡Sangre! Ajá. No se vale. Ah, bueno. Porque sabremos que hubo fraude. Mira las ganas que tienen de gritar sangre ustedes, Tulio, dejá. Ustedes quieren enchastrar todo, eso es lo que quieren hacer. No, sangre, enchastrar no. todo como antes de la selección. Escondida. Sí, ya sé, como la escondida, pero igual. Porque saben que van a perder, Tulio, saben que van a perder. Entonces, por eso mentís así, por eso estás mintiendo, querés llegar a las elecciones con sospecha. ¿Sabes qué, Sant? ¿Sant? ¿Sabes qué, Sant? Lo importante no es ni lo que diga Juan ni lo que diga yo. ¿Ah, no? Lo importante es lo que diga la gente. Y por eso por vamos supuesto. A hacer una encuesta. No, no. Elecciones, no encuestas. Hay elecciones para el estudio. Vamos a preguntarle a la gente qué prefiere en el caso de las elecciones de Tucumán. Ah, bueno. Si prefiere que las elecciones se hagan de nuevo... Sí. Mande bot espacio 1 al 1313, costo 0.50 masiva. Sí. Bot espacio 1 al 1313. Al 1313, costo 0.50 masiva. Bien, es el que quiere que se hagan de nuevo las elecciones. Si quiere que se hagan de nuevo las elecciones, bueno. Si quiere, si prefiere que el sistema democrático pierda toda la credibilidad, mande bot espacio 2 al 1313. Sí. Costo. 5 pesos masiva. ¿Vos te das cuenta que está amañado? Esto es una trampa. Y te digo que por ahora, Santo, el 92% de la gente dice que las elecciones se deberían hacer de nuevo. Pero si no puede ser más tendenciosa la encuesta, que ustedes hacen siempre lo mismo. Encuestas tendenciosas, falsas, amañadas. Por Dios, encima le cobran más caro que a los otros. Y le hacen decir que quieren que el sistema democrático se vaya al carajo. ¿O no? Epa, qué palabrota. Bueno. Pero vamos a perdoname, preguntarle. Perdoname, Tulio. A ver. Hagamos algo. ¿Qué? Sí, hace periodismo, a ver si te sale. ¿Qué, no querés? Vamos a preguntarle directamente a los tucumanos que tenemos acá a la mano, Santo. Bueno, acá perfecto. Tenemos un señor del ámbito de la ciencia, aparentemente, con perfecto. Guardapolvo. Sí. ¿Qué es de la universidad? Bajito él. Sí. ¿De la Universidad de Tucumán? Del ámbito de la ciencia, aparentemente. Bueno, no bueno. Sé si bueno dale, a ver. Bajito, canoso, medio pelado. Bueno. ¿Qué opina? ¡Que hubo fraude, retonto! ¡Vamos, Pucho! Un profesor neuro, espéreme, para mí también hubo fraude. ¡Apúrate, retonto! No votas por el fraude, esa Santo. Pavada. Escuchame una cosa. Acá tenemos otro hombre con bata y monóculo muy elegante. Bueno, a ver. A ver, ¿qué opina? ¿Y que hubo fraude? Joaquín, ven aquí, hijo mío. ¡Hubo fraude, don Polalma! ¡Guarda eso, hijo mío! ¡Apúrate, Gutiérrez! 4-0, Santo. ¿Qué están impugnando las elecciones entre Ulalá, Tulio? Está Gutiérrez, hasta Gutiérrez estaba. Escuchame, Tulio, en serio, estás en Trulalá, ¿cuál es la idea de tu móvil? Dejate de hinchar, Tulio, por favor, cortala, no me hagas hablar con Neuro, con Konoaki, ¿viste? Acá tenemos otro señor, peludo, no. Bajito. Peludo, no, ¿qué? Peludo, bajito, sí. A ver, ¿qué opina usted? ¡No hay problema! ¡No! Un ultraca, venga. Un ultraca, como vemos, Santo. No lo puedo creer. ¿Quién dice que no hubo fraude? Evidentemente no es de acá, Santo. ¿Puede darme de vuelta con el señor ese? Otra vez. ¿De dónde es usted? De Melmac. Claro, no es de Tucumán, es de Melmac. Debe ser de Paraguay. No, es el planeta de Alf. Como lo denunció la data. El que venimos trae gente de otros lugares a votar, Santo. ¿Sabes qué, Tulio? Cortemos, listo. Sos impresentable e insoportable. Cortemos, ya. Sácalo, Abella, por favor. Momento, Santo. No, ¿y para qué momento? Porque... ¿Qué? Acongojado por lo que se vive, pero con esperanzas por el futuro. Bueno, estás bipolar hoy, ¿eh? Y por este fallo... Deja de manipular a la los gente. Los tucumanos de bien, los que creían que con Bussi estaba mejor porque había menos mendigos. Claro, porque Bussi los sacaba en camiones y los llevaba. Se juntan y como verdaderos Silvios o Rodríguezes. No me va a decir. Esperemos que esté bien la pista. Vamos a ver. ¿Qué dijiste? Esperemos que esté bien la pista. Vamos a ver, no sé, no la chequeamos. Se juntan y cantan. No queremos más fraudes, Santo. Eso es lo que pasa. ¿Qué no quieren? Más fraude, Santo. Ustedes son el fraude más grande del país, de la historia. Mano y Mansur le dice que perdió. Vamos que va bien. Las trampas que hizo aquel, la justicia anuló. No es la justicia, lo acabo de explicar. Fue una conspiración con gendarmería. Correo actuó con agentes de Irán. Irán, dijiste. Ganó Cano y Mansur le dice que perdió. No ganó Cano, no ganó Cano, perdió. Como el gordo vudú. ¿Qué? La cosa se choreó. Deja en paz a vudú, me tenés a... Como buen ultra acá, afana ese Mansur. Ustedes, paren ustedes, afana. Y eso no está bien. La justicia anuló. Repartieron bolsón al negro aquel. ¡Qué racista! Este es tu móvil, este es tu móvil de tu... Lo hizo ese Mansur, pero lloró ayer. Fraude. Julio, ¿no te da un poco de vergüenza, no? Fraude, le, le, le, le. Un poquito de vergüenza. Fraude, le, le, le. ¿Qué? Fíjate, a ver. Fraude, le, le, le, le. Chequeá si no te da un poco de vergüenza. Va, va, no, no, no, no, no, ya está, no, basta, va. Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.